Shalom. Shalom, mi hermano, que pues tu bendiga y te guarde. Shalom, mis hermanos, poderosa les bendiga. Shabbat shalom. Vamos a comenzar. Me gustaría que, si por favor podemos hacer una oración, si gusta alguno de los hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por permitirnos un Shabbat más, poder entrar en tu reposo. Padre, pedimos que podamos entrar en tu menujá y queremos estar centrados en lo que tu siervo va a hablar, Padre. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y aún por los que faltan por conectarse, Padre, te pido que todos nosotros tengamos un mismo sentir, que todos como un cuerpo que somos en Mashiach, tengamos un mismo pensar, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has cuidado a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, los que trabajan. Gracias a todos gracias te damos por todos los hermanos que nos has guardado, nos has dado salud, y Padre, por aquellos que están pasando cualquier necesidad, pedimos, Padre, que sean suplidas en ti, Padre. Tú conoces cada hermano que hay, Padre, tú sabes cuáles son las necesidades. Pedimos por aquellos, Padre, que quizás están teniendo problemas financieros, por aquellos que quizás están pasando problemas con familiares. Padre, sabemos que tú eres al único que podemos recurrir. Pero en este momento, Padre, te pedimos que tu palabra, que tú nos vas a hablar, ayude a nuestras vidas y que la apliquemos a nuestra vida y que la pongamos por obra y que así nosotros la podemos transmitir también cuando nosotros la entendamos bien, Padre. Te damos las gracias en esta hora y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. Capítulo de 1 de Corintios 10. Leamos del 1 al 9, por favor, hermanos. Empiezo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Bien, mi hermano, gracias. Nos viene a mencionar la Escritura desde su capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos 6 y 7 dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron idólatras. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una de las cosas que vamos a hacer el propósito, así como nos dice la Escritura, que todo esto ha venido a ser escrito para nuestro ejemplo, al haber venido a ser escrito para nuestro ejemplo, lo mismo que nos menciona capítulo de Romanos, capítulo de Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes, de que por la apariencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una de las cosas que nos viene mencionando la Escritura es acerca de que todo lo que ha venido a ser escrito de la antigüedad, ¿sí? ¿Cómo es que el pueblo de Israel dice que lo tentó? ¿Cómo es que el pueblo de Israel dice que fornicó? Todo esto que ha venido a ser escrito, o los escritos que nosotros venimos a conocer, nos enseña la misma Escritura que todo esto ha venido a ser escrito para enseñarnos, ¿sí? Y el propósito de la enseñanza que nosotros podemos sacar de este libro es para que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que el Poderoso nos demanda para que podamos salvar la vida. Ese es el propósito. Por eso Mashiach nos ha enseñado de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Porque el propósito por el cual debemos entender que estamos sobre la tierra es de que podamos comprender y entender acerca de lo que Él nos ha venido a enseñar. Y esa enseñanza que Él nos trae es vida eterna. Entender y comprender que Él nos ha venido a enseñar y a dar un conocimiento que nos puede dar la vida eterna. ¿Sí? Debemos de comprender y entender de que el Ojín existe, de que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, mediante la meditación de las Escrituras, hacer este propósito de comprender lo que los Escritos nos vienen a mencionar. En el capítulo de este libro de Corintios, capítulo en su primera carta, leímos desde el capítulo 10, en su verso 6, dice de la siguiente manera en su versículo 6, nos muestra lo siguiente la Escritura. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ese es el propósito, hacer el propósito de no codiciar o de no desear cosas malas como ellos las codiciaron. Ni tampoco seamos idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de lo que nos viene a decir la Escritura y nos menciona es acerca de que hubo un pueblo que dice que fue un pueblo codicioso, fue un pueblo que lo probó, fue un pueblo que lo tentó al Poderoso, fue un pueblo que se opuso al Poderoso de tal manera que dice que vivieron de una forma avarienta. Y hay que comprender y entender que vivir de esta manera, con esta avaricia, es una de las cosas que al Poderoso le desagradó de aquel pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a mirar y a ver los escritos, podemos comprender y entender acerca que el Poderoso a su pueblo le pide que viva de una forma. ¿Sí? No solamente a los siervos de él le pide que vivan de una manera, conforme creyendo que él existe, sino a todo su pueblo le está enseñando que tiene que aprender a vivir de una manera. Y cuando nosotros analizamos lo que nos dice el escrito, nos está diciendo que es un ejemplo para nosotros, y es un ejemplo, nosotros tenemos que aprender a mirar en este ejemplo para hacer exactamente lo contrario a lo que ellos hicieron. Porque nos da testimonio la Escritura que dice que el Poderoso se desagradó con este pueblo de tal manera que los hizo morir en el desierto. Aunque comieron el maná, aunque dice que les llenó la boca de codornices, aunque les vino a suceder estos milagros impresionantes, les abrió el mar rojo enfrente de ellos. Tremendos milagros vieron del Poderoso, y aun viendo todo lo que vieron, debemos comprender y entender que el Poderoso no se agradó de ellos. Dice que desobedecieron y el Poderoso los enterró y los sepultó en el desierto. Entonces, cuando vemos estas cosas, debemos comprender qué es lo que el Poderoso nos quiere enseñar. Por eso es que hay que poner nuestro corazón en hacer la meditación de las Escrituras. En el capítulo de... vamos a ir al capítulo de Números 11. Números capítulo 11, por favor. 11 desde su versículo 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera quien nos diera a comer carne, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y bien, mi hermano, hasta ahí. Ok. Dice la escritura, esto viene a suceder ahí en el desierto, mis hermanos, ¿sí? Dice de la siguiente manera: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego del Señor, y subió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, ven vuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su olor como color de bebildo. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como un aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dice la escritura que hay que aprender a mirar los escritos para no codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Hay uno de los salmos que nos dice acerca de esto que nos viene a mencionar aquí la escritura. Nos viene a decir que tuvieron un deseo desordenado en el desierto. Y este deseo desordenado que tuvieron, nosotros cuando entendemos acerca de lo que viene a querernos decir el Poderoso cuando dice deseo, estamos entendiendo que tiene que ver con ese deseo que tiene el hombre. Uno puede desear cosas buenas, ¿sí? Como también puede desear lo malo. Por eso la Escritura cuando nos enseña acerca de lo que tiene que ver con la concupiscencia, hay que aprender a entender que la concupiscencia, así en la palabra originalmente como nosotros la hemos conocido, a nuestro castellano la palabra concupiscencia representa algo malo, ¿sí? Concupiscencia es algo malo. Pero cuando nosotros estudiamos el trasfondo de esta palabra, podemos entender que la palabra en sí, concupiscencia, se ha traducido de una palabra griega que es epizumía, que tiene que ver con un deseo que tiene el hombre en su ser interior. Ahora, ese mismo deseo, esa epizumía que el hombre tiene en su ser interior, puede ser volcada hacia lo bueno o volcada hacia lo malo. Por eso hay que comprender, cuando nosotros decimos concupiscencia, inmediatamente entendemos que eso es malo, ¿sí? Pero el trasfondo de esta palabra tiene que ver con el deseo que está dentro del hombre. Ese deseo puede ser bueno o puede ser malo. Mashiach, cuando va a comer la Pascua con sus discípulos de él, dice que deseó comer esa Pascua, ¿sí? Deseó comer esa Pascua. La Pascua esta que Mashiach está queriendo comer con sus discípulos es en sí un deseo bueno que tenía Mashiach. Pero hay que comprender que muchas veces los deseos de la carne es lo que el Poderoso nos está pidiendo que nosotros aprendamos a discernir qué es lo que es un deseo de la carne, o esa epizumía de la carne, o esa concupiscencia de la carne, para que la podamos dejar de lado, porque debemos de comprender y entender que si seguimos viviendo de esa manera, los escritos nos enseñan que aquel que vive guiando o se deja guiar por los deseos de la carne va a morir. Por eso nos enseña la escritura que por medio del Ruach hay que hacer morir los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que así como este pueblo antiguo que vivió de una forma carnal, al Poderoso le desagradó. Por cuanto al Poderoso le desagradó esta forma de vivir del pueblo, los destruyó y perecieron y murieron en el desierto. Desearon comer carne, el Poderoso les dio a comer carne. Desearon comer el maná, el Poderoso les dio el maná. Desearon beber agua y lo tentaron al Poderoso, el Poderoso les dio a beber el agua. Les hago una pregunta, mis hermanos. Aunque vieron estos milagros, literalmente, que salió agua de una peña, aunque vieron que las codornices venían en multitudes, ¿sí? Y dice que cada uno del pueblo que salía a recogerlo hacía montones para cada uno de ellos, amontonaba de a montones para su familia. Ver estas cosas tan impresionantes del Poderoso, les hago una pregunta. ¿Le sirvió o le aprovechó de algo al pueblo? No les sirvió exactamente de nada, ¿sí? No les vino a aprovechar de nada. Capítulo del Salmo 106, versículo 13 a 15, por favor, mis hermanos. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Elohim en la soledad, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Hasta ahí? Dice, está bien, mi hermano, está ahí. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron al Elohim en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Por eso hay que considerar los escritos y entender acerca de que por más que el hombre desee cosas, no siempre eso que el hombre tiene o ese deseo que el hombre tiene en su corazón le puede llevar a alcanzar la vida. Por eso es que hay que hacer una meditación muy profunda en aquellas cosas que estamos conociendo de las Escrituras y comprender y entender y analizar y a meditar en nuestra vida y comprender que tal vez lo que estamos haciendo o el deseo y la forma que tenemos de vivir en esta vida, hay que hacer meditación para comprender que si lo que estamos haciendo le está agradando al Poderoso o no. Porque este es el propósito de los escritos, analizar a este pueblo, analizar todo esto que ha venido a ser escrito en la antigüedad, para que realmente podamos llegar a hacer lo que contrario a que hizo este pueblo. Este pueblo dice que tuvo un deseo desordenado. Corintios nos viene a decir, en su carta de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6, dice que codiciaron o desearon cosas malas, ¿sí? ¿Cuál era lo malo? ¿Qué de malo había en que el pueblo codiciara y deseara comer carne? ¿Qué de malo había en que el pueblo deseara comer pan? ¿Qué de malo había en que el pueblo deseara y hubiese tenido sed? ¿Cuál era ese mal deseo que ellos tenían? ¿En qué lo que estaba mal, lo que estaban teniendo o deseando? No era malo que el pueblo deseara comer carne, no era malo que el pueblo deseara comer el maná. Lo que ellos nunca llegaron a comprender es que por encima y sobre todas esas cosas el Poderoso nos demanda y nos enseña algo. Y ese es el propósito de escudriñar las Escrituras, entender qué es lo que nos pide el Poderoso. ¿Sí? Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. Lo tentaron. Muchas veces el pueblo ha hecho esto, muchas veces el pueblo ha venido a tentarle al Poderoso. Esto lo podemos ver en la parábola del capítulo de Mateo capítulo 4, cuando viene el tentador, ¿sí? Cuando viene el Hasatán a tentarle a Mashiach y le dice, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? ¿Qué es lo que le responde Mashiach? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. El reflejo literalmente de esta parábola, de lo que está sucediendo en Mateo 4, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6 el Poderoso le está enseñando a su pueblo de él cuando vino. ¿Sí? Mashiach les está enseñando que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el pueblo tiene que aprender a vivir y a entender y a comprender que es más importante la palabra del Poderoso, porque su palabra de él es lo que tiene peso en la eternidad. Por eso Mashiach les dijo, mis palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Si el pueblo realmente comprendiera y entendiera que esto es el todo del hombre, que de este mundo nada de lo que el hombre pueda pedir o pueda desear de esta tierra o de esta tierra pueda llegar a obtener nada, absolutamente cuando sea echado en el hoyo nada se llevará de esta tierra. Lo único que tendrá un peso para la eternidad será que en ese hombre se encuentre fe, se encuentre muná, y que en ese hombre haya habido una justicia tal como la hubo en los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, al punto que el Poderoso dice llamarse el Elohim de ellos, ¿sí? Porque él es el Elohim de esos que viven. ¿Por qué ellos viven? Porque fueron personas justas que vivieron por medio de la fe, fueron personas que le creyeron al Poderoso y vivieron de esa manera. Abraham, una de las personas que se les había prometido que les iba a dar la tierra, le dijo un día, levántate y mira, desde este lugar de donde están mirando, hasta donde tus ojos pueden ver, toda esta tierra te daré a ti. Cuando nosotros leemos el escrito del libro de los Hebreos podemos ver que dice que él estuvo en esta tierra, pero vio y vivió de una manera, Abraham, como extranjero y como peregrino. moró en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, la tierra prometida, pero nunca pusieron su mirada en esa tierra prometida, literal. Nunca pusieron su mirada, nunca se enfocaron en esa vida. Ellos tenían su mirada puesta en la vida eterna. Por eso Elohim nos enseña acerca de qué es el todo del hombre. Hay que comprender que tenemos que tener puesta nuestra mirada en ese Yeshua, en esa eternidad, en esa vida. Ahí es donde tenemos que tener. ¿Sí? Por eso cuando nosotros comprendemos acerca de lo malo que hizo este pueblo, lo malo no era tener hambre. No hay nada de malo en tener hambre, no hay nada de malo en tener sed. La cosa es que cuando nosotros ponemos nuestro corazón por encima de esas cosas, hay que comprender que de cierto no nos será provechoso, sino nos llevará a la muerte. Capítulo de este libro de Números, 11, verso 31 en adelante, al 35. Y hagamos meditación, mis hermanos, ¿sí? Hoy meditación de los que estamos escudriñando, porque es el propósito por el cual nos viene a decir tanto Romanos como Corintios, que vinieron a ser escritos los escritos que tenemos. El propósito es para que aprendamos a vivir de una manera justa, sobria y piadosamente, no haciendo lo que este pueblo hizo. No es nuestro propósito criticar a este pueblo, no es nuestro propósito hablar mal de este pueblo, nuestro propósito es mirar los escritos y comprender lo que Mashiach mismo nos está enseñando, que de Egipto no se agradó, porque fue un pueblo que codiciaban cosas malas, fue un pueblo que deseaban cosas malas. Como les vuelvo a decir, qué de malo hay en tener hambre, qué de malo hay en tener sed. En eso no hay nada de malo. Lo que hay de malo es que el hombre no entienda y que el hombre no comprenda las cosas del Poderoso. Por eso hay que entender y hacer meditación, que lo que el Poderoso nos pide es que meditemos en su palabra y que hagamos el propósito de meditar en ella. Hoy muchas personas pueden llegar a enseñar y a decir que el todo del hombre es vivir en riquezas, es vivir en lujos porque somos hijos del Rey de Reyes, por cuanto somos reyes podemos vivir en lujos, podemos vivir en riquezas. Muchas personas de las que se han arrimado a hablar muchas veces conmigo, se han arrimado y me han dicho, pero ¿cómo no vas a desear tener nada en esta vida? ¿Cómo no vas a desear si sos un hijo del Rey de Reyes? Sos un servidor del Poderoso y debes vivir como un rey. No, la enseñanza de Mashiach es que el siervo en esta vida tiene que aprender a vivir con lo justo, tiene que aprender a vivir de una forma pobre, no puede tener riqueza, tiene que despojarse de todas esas cosas. El siervo del Poderoso tiene que comprender y entender que de nada le sirve vivir porque el dinero es engañoso, al punto que dice el mismo Mashiach que no se puede servir ni a los Elohim ni a las riquezas, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Sí? No se puede servir a dos señores, jamás. ¿Sí? Entonces, si Mashiach nos ha enseñado esto, debemos comprender y entender la enseñanza, que no podemos vivir de esa manera. Solo al pueblo le enseña el Poderoso a vivir de esta manera. Solamente al siervo le enseña a vivir de una manera como le está enseñando a sus discípulos. No, veremos que también al pueblo le está enseñando a vivir de esta manera. ¿De qué manera? Haciendo tesoros en los cielos, buscando el conocimiento, echando manos de la vida eterna. Al pueblo también le está enseñando, porque aquí estamos viendo el ejemplo de un pueblo, no de sus enseñadores solamente y de sus siervos, sino de un pueblo que dice que codiciaba cosas malas, que deseaba cosas malas. ¿Y cómo podemos ver que era un deseo desordenado? Claro que era un deseo desordenado, porque antes de buscar guardar sus días de Shabbat como la Escritura enseña, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, en vez de guardar el día del Shabbat, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Les dijo, no salgan a recoger, no salgan a buscar el maná, no salgan, les dijo, porque no lo encontrarán. Aún así el pueblo, escuchando la advertencia, escuchando que Moisés les había dicho y les había advertido que no salían, el pueblo se volvió al desierto y fue y buscó y no lo halló. Y el Poderoso se desagradó con ellos. Y dijo, ¿hasta cuándo este pueblo no entenderá que tiene que guardar mis mandamientos? El pueblo no entendió que tenía que guardar el mandamiento de él, de buscar de su palabra. Por eso sus deseos eran desordenados. Era un pueblo que no había entendido y que caminaba conforme a la carne. Hacemos lectura, por favor, en el capítulo de Números 11, 31 al 35, por favor. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada. Cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth Hataava partió el pueblo a Aseroth y se quedó en Aseroth. Mis hermanos, ¿qué es lo que le sucedió a este pueblo? Por codiciar, perecieron, ¿sí? Dice que le llamaron de una manera, ¿sí? Dice que le llamaron el nombre de aquel lugar, Kibroth Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Este pueblo codicioso es el mismo que nos viene diciendo el Salmo, que en el desierto se entregaron a deseos desordenados, porque de eso se trata. Aprender y comprender que nosotros estamos compuestos de dos maneras. O vivimos agradando a la carne, a los deseos de la carne, o vivimos conforme al Ruaj. Hay que comprender y entender que hay que hacer el propósito de vivir en el Espíritu. Por medio del Ruaj dice que hay que hacer morir estas obras que da a luz la carne. Esos deseos desordenados al pueblo lo llevaron a perecer, lo llevaron a morir. Tenemos que hacer este propósito de meditar conforme cómo estamos viviendo en nuestra vida. Mirando este testimonio en las Escrituras de saber que el Poderoso no les perdonó, sino que les destruyó y les hizo perecer. Saber y entender, ¿sí?, que si el Poderoso se mostró misericordioso con ellos, se mostró paciente, pero también en el momento en que el pueblo pecaba y quebrantaba de sus mandamientos y se entregaba a estos deseos desordenados, el Poderoso les hacía morir, les hacía perecer. Sucederá exactamente lo mismo con nosotros si vivimos de esta manera, si no comprendemos las enseñanzas de nuestro Maestro. Nuestro Maestro está hablando mucho más de esto de lo que nosotros nos imaginamos o a veces podamos llegar a percibir en los Evangelios. Es impresionante la enseñanza de Mashiach acerca de que el pueblo comprenda y entienda que no tiene que echarse detrás de estas cosas como el pueblo en la antigüedad sí lo hizo y le fue mal. Capítulo del Salmo 78, del verso 17 al verso 31, mi hermano. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Elohim, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no había creído en Elohim, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarse, hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Faltó el verso 31, mi hermano. 30 y 31. Sí, ok. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Elohim, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Como mis hermanos les preguntaba hace rato, conforme a lo que nos dice la Escritura, ¿sí? El verso 27 dice así: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. ¿Les sirvió de algo, mis hermanos, que hayan comido y que hayan bebido hasta saciarse? Absolutamente de nada. El Poderoso dice que les cumplió el deseo que tenían. ¿En dónde? En su corazón. porque era un pueblo que no había comprendido a vivir en el Espíritu. Por eso cuando Moisés les dice, ellos habían entendido y comprendido que la circuncisión, cuando hacían la circuncisión, era cortarse un pedazo de carne. Les estaba diciendo, no, esa no es la circuncisión que os pide el Poderoso, ahí en el libro de Deuteronomio. Circunciden vuestro corazón. Era un pueblo que no había comprendido que tenía que circuncidar su corazón. Y conforme a como entendemos nosotros la circuncisión, sabemos que la circuncisión que vale es la que es en el Espíritu. Es por medio de un conocimiento que nos lleva a tener vida. Es aprender que el Espíritu, hay que vivir por el Espíritu para hacer morir los deseos de la carne. Este pueblo deseaba de una manera tal y en contra de las cosas del Poderoso, que aún a eso los arrojó y los entregó el Poderoso. Les entregó ese deseo que tenían, pero aunque les entregó ese deseo, ni aún estando en la comida en su boca, dice que en ese mismo momento les vino la destrucción. Versículo 29, 30 y 31. Comieron y se saciaron, les cumplió su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Elohim. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esto es lo que nos dice la Escritura que les vino a pasar al pueblo en el capítulo 31. Por eso dice, en el capítulo 11, verso 31 del libro de Números, por eso dice la Escritura que le llamaron Kibrot Hataba, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Un pueblo que deseaba cosas malas, un pueblo que deseaba algo que no era conforme a la voluntad del Poderoso. ¿Cuál es la voluntad del Poderoso? La voluntad del Poderoso es que el pueblo aprenda a buscar la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. Esa era la voluntad del Poderoso. ¿Y cómo se lo tienta al Poderoso? Pidiendo que te dé los bienes materiales o lo que estás necesitando. Esa es la manera en que se lo tienta al Poderoso. Y eso lo podemos ver claramente en el Salmo 78. En el verso 17 dice así, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y vamos a ver que el preguntarse si Elohim te puede dar pan o preguntarse si Elohim puede proveerte el agua, si Elohim puede proveerte esto o aquello, es tentar al Poderoso. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Elohim en su corazón. ¿Dónde lo tentaron mis hermanos? En su corazón. Y hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. Se volvieron a preguntar, ¿podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por lo tanto, oyó el Señor y se indignó, y encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Y esto es lo que venimos estudiando en el capítulo 11 del libro de Números. Mejor del 26, para entender que en el capítulo 6, cuando empieza versos antes, vamos a encontrar el relato que Yeshua, ¿qué es lo que había hecho? Había multiplicado los panes, ¿sí?, y los peces. Entonces, a esto que Yeshua había hecho, a esa señal, a este milagro que Yeshua hace delante de ellos, ¿sí?, está mostrando exactamente lo mismo que está pasando en el desierto. Les está dando a comer, ¿sí? De la misma manera, es un milagro tan impresionante como lo que el pueblo de Israel vivió, lo mismo que está viendo en el desierto, ¿sí? Están viendo una señal impresionante que Yeshua está haciendo, la multiplicación de estos 5 panes y los 2 peces, ¿sí? Están viendo esto tan maravilloso que Mashías hace. Ahora, va a pasar exactamente lo mismo, mis hermanos. De nada le va a servir al pueblo comer y saciarse, ¿sí?, si no se comprende y no se entiende lo que realmente la enseñanza nos enseña. Porque el Poderoso no nos enseña a echarnos manos de este tipo de cosas, sino lo que el Poderoso nos enseña en su palabra es a buscar su palabra de él, que es lo que le da vida al hombre. Eso es lo que hay que comprender y entender, ¿sí? Es muy difícil comprenderlo, pero es importante entenderlo y ponerlo por obra. Capítulo de Juan 6, versículo 26, mi hermano, en adelante. Vamos leyendo, ¿sí? Hasta el 40, lea, mi hermano, por favor. Okay, sí. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, entonces vemos el relato. Mashiach, ¿qué es lo que les dice? Versículo 26. Yeshua les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿De qué es lo que los está acusando? Nuevamente de lo mismo que los acusa en el Salmo, que se entregaban a los deseos de la carne. El comer y saciarse es un deseo donde está por sobre o por encima de buscar el alimento que a vida eterna permanece, que es su palabra. Eso es lo que hay que hacer, el propósito de comprender y de entender. ¿Era bueno que el Poderoso les haya manifestado una señal como la que les manifestó dándoles el maná? Sí, era bueno que les diera la codorniz. Sí, eran señales. Lo que el pueblo nunca llegó a comprender es acerca de que estaban saciando sus apetitos, su deseo de la carne, y que eso es lo que hace que el hombre perezca, que hace que el hombre muera, porque no aprende a buscar las cosas del Poderoso como el Poderoso le ha pedido, sabiendo y entendiendo acerca de que su palabra es para vida eterna. Eso es lo que hay que comprender. Por eso Mashiach les dice, trabajad no por la comida que perece, ¿sí? No hay que ir tras esas cosas, no hay que buscar esas cosas. No trabajen por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para ponerla en práctica las obras de Elohim? Yeshua les dijo, esta es la obra de Elohim, que crean al que Él ha enviado. Creer al que Elohim ha enviado. ¿De qué manera creemos en Él? ¿Entendiendo que es el Mashiach o poniendo por obra su palabra? Mis hermanos, una pregunta. ¿De qué manera se cree en Él? ¿Sí? ¿Creyendo que es el Mashiach o poniendo por obra sus palabras de Él? Nosotros hoy, después de 2000 años, comprendemos que este fue el Mashiach. Pero es importante hoy comprender que en el tiempo de los discípulos la gente no comprendía y no entendía que Él era Mashiach, que Él era el Hijo de Elohim. Eso no lo entendían. Hoy nosotros es muy fácil comprender que Él es el Mashiach, porque sabemos que Él vino, que Él murió y que Él resucitó. Pero a nosotros en este tiempo no nos basta con creer en ese nombre o creer que Él era, sino que aprendamos a entender que tenemos que comprender y poner por obra sus palabras que Él nos ha enseñado. ¿Sí? Entonces debemos comprender que Él es el Mashiach, pero poner por obra lo que nos ha enseñado. Eso sería creer, ¿sí? Creer que Él es el que Elohim envió. No solamente diciendo que es Mashiach o decir Él es Yeshua, sino por medio de nuestros actos, poniendo por obra lo que Él nos ha enseñado. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.

lo tentó y lo probó preguntándose, ¿podrá darnos a beber agua? ¿Podrá darnos a beber, a comer carne? ¿Podrá darnos a comer pan? ¿Qué es lo que hizo el poderoso? Los entregó a su deseo, porque ellos eso era lo que deseaban y eso era lo que querían. Su corazón, por eso hay que entender acerca de que dice que engañoso es el corazón. Hay que tener cuidado con el corazón, porque engañoso es el corazón. Muchas veces el corazón desea y va en contra del mismo poderoso. ¿Por qué? Porque el corazón desea, y es en donde se da este conflicto, esta batalla, entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Hay que aprender a llenar ese corazón con las cosas del espíritu, ¿sí? Para que aprendamos y comprendamos acerca de esta enseñanza. De nada había de malo en las señales que el poderoso les manifestó, solamente que ellos no habían entendido y comprendido lo que viene a decir Mashiach. Nunca comprendieron que no solo de pan viviría el hombre, sino viviría de la palabra que salía de la boca de Yohel Bajay. Eso era lo que ellos tendrían que haber buscado, y eso era lo que ellos tendrían que haber buscado encontrar, esas palabras que permanecen para vida eterna. Por eso Mashiach hace ese esfuerzo para enseñarles esto a este pueblo, para que comprendieran y entendieran que de nada le sirvió al pueblo haber comido el maná, literalmente que descendía del cielo, señal tan impresionante como esta. Pero no llegaron a comprender y entender que eso no era lo que les iba a dar la vida, sino lo que les daría la vida era que buscaran entrar en la menujá del poderoso. Capítulo de Deuteronomio 8, desde el 1 en adelante. Del 1 al versículo 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y ese es el propósito, que el pueblo comprendiera que de todo lo que salía de la boca del Señor viviría el hombre. De ese conocimiento y de esa enseñanza que viene del poderoso, eso es lo que le da vida al hombre. Por eso Mashiach les está diciendo, trabajen por la comida que no perece, ¿sí? No trabajen por esa comida que perece, trabajen por la que no perece, que es esa comida que el Hijo del Hombre les dará, que era su carne y era su sangre. En esa parábola y en la figura viene a representar a la enseñanza de nuestro Maestro, que eso es lo que realmente da vida. Por eso Mashiach decía, yo soy ese pan que descendió del cielo. Creer que él es el Mashiach y que nos viene a dar vida por medio de su enseñanza y de su conocimiento. Eso es lo que debemos de comprender y entender. Y no poner nuestro corazón tras esos deseos, codiciar o desear cosas malas como este pueblo lo codició. Desearon comer carne, el poderoso les entregó en este deseo. Desearon comer pan, les dio el maná. Desearon beber agua, les hizo brotar el agua de la peña. Lo probaron al poderoso, lo tentaron, así como el pueblo del tiempo de Mashiach lo está tentando pidiendo señal para ver si era Mashiach, si es el hijo del Elohim viviente. De la misma manera le probaron en el desierto. ¿Y le sirvió de algo lo que está diciendo Deuteronomio? No, porque nunca aprendieron a meditar los errores que habían cometido. Por eso a los hijos les vino a suceder lo mismo que les sucedió a los padres. Se entregaron y se volcaron tras los malos deseos de su propio corazón y no aprendieron a comprender y a entender y a discernir en las Escrituras lo que el poderoso les estaba marcando como el error. Les dejó el testimonio escrito, que tres veces lo habían tentado. Y le dijo a Moisés, apártate de este pueblo porque los voy a destruir a todos. Y a ti te pondré sobre un pueblo mucho mejor que este, que guarde los mandamientos. Pero Moisés en su amor clamó al poderoso y el poderoso se desistió de este mal que había decidido hacerles. Si no hubiese sido porque Moisés se interpuso en el medio, los hubiera destruido y los hubiera hecho morir a todos este pueblo. Como hizo morir a sus padres, aunque comieron el maná, Mashiach dice, aunque comieron el maná, ellos igual, de la misma manera, murieron. Hay que comprender y entender que no nos podemos echar atrás estas cosas malas. Eso es entregar nuestro corazón a un mal deseo, a un deseo desordenado. porque el hombre tiene que hacer el propósito de entender y comprender que su corazón tiene que ir en busca de las cosas del Poderoso y entender que lo que le da vida al hombre es la palabra de Él. De nada le sirve a un hombre que el Poderoso le sustente y le dé bienes materiales y le dé comida y le dé bebida, porque el hombre se lo está pidiendo. Hay que aprender que esto no se le pide al Poderoso. No se le piden estas cosas al Poderoso, por eso Santiago dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque para gastar en vuestros deleites se están pidiendo. El pueblo del Poderoso en este tiempo, si quiere ser sabio y entendido, tiene que entender que lo único que tiene que pedir en oración al Poderoso es comprender su palabra, que nos da vida eterna. Hacer el propósito de meditar en el libro de la ley de día y de noche al punto que hagamos una meditación constante, que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, que nuestra vida se base y ronde en base a este conocimiento que estamos buscando, poniéndolo por obra. ¿Sí? En el capítulo del libro de Juan, donde estábamos, capítulo 6, en su versículo 27, entonces les dice, 26-27 les dice de esta manera, respondiendo Yeshua les dijo, de cierto digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Nuevamente, pueblo codicioso, un pueblo que buscaba satisfacer los deseos de la carne, un pueblo que deseaba satisfacer el deseo de la carne porque saciaron su hambre, saciaron su sed. Hay que comprender y entender que por eso no podemos pedirle este tipo de cosas al Poderoso, porque el Poderoso se desagrada, se disgusta con un pueblo que no comprende y entiende su palabra de Él. Por eso Mashiach nos viene a enseñar que esas cosas no se le piden al Poderoso. Capítulo de Lucas 12, si mal no me recuerdo, vamos para ahí. Capítulo 12, versículo 13 en adelante. 13 al, leamos directamente ya, mi hermano. Bueno, mire, léase del 13 al 21 por ahora, ¿sí? Y después seguimos leyendo. Sí. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, mi hermano. La parábola, lo que nos está mostrando el Poderoso por medio de la parábola, dice que se arrima uno de la multitud y le dice, mi hermano, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Yeshua le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ah, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate, tal de la misma manera como el pueblo vivió en el desierto, quería comer, quería beber y quería regocijarse. ¿Está mal esto? No, comer y beber, dice el Poderoso, es don de Elohim, pero hay que comprender y entender que de nada sirve que uno coma y tenga lo necesario para comer y beber si no aprende a buscar las palabras de vida eterna. Por eso hay que comprender y entender que hay que dejar de lado la avaricia, gozarse con el comer y el beber, con lo que el Poderoso nos da cada día, y entender que lo más importante al hombre, y por lo que el hombre tiene que trabajar, es por la comida que a vida eterna permanece, que son las palabras de nuestro Maestro. Dice así: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero el Odín le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoros y no es rico para con el ojín. Esto termina la parábola, ahora vamos a leer, mi hermano, Lucas capítulo 12, 22 al 31, mi hermano Jack. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Elohim los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no veis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Elohim y todas estas cosas os serán añadidas. Si el pueblo comprendiera que tiene que buscar el reino de Elohim y la justicia de él, que es su conocimiento y su palabra, si entendiéramos eso, entenderíamos lo que el Poderoso nos viene a enseñar. ¿De qué le sirvió en la parábola a este hombre que dice que iba a ser graneros, iba a derribar los graneros que tenía, iba a ser graneros más grandes, para allí amontonar todo el fruto y después iba a echarse a comer y a beber? Viene y le dice: hombre necio, ¿qué has hecho? Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será todo esto que has amontonado? Cuando el hombre se echa atrás estas cosas, que son deseos de la carne, ¿sí? Cuando una persona tiene este tipo de avaricias y quiere lograr cosas y lograr cosas y lograr cosas, teniendo este conocimiento del Poderoso, el Poderoso se desagradará de esa persona y no le permitirá tener la vida, porque le sucedió al pueblo codicioso o que se entregó un deseo desordenado en el desierto y el Poderoso los hizo morir. De la misma manera le sucederá al pueblo que no comprende y percibe esta enseñanza, que no entienda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Poderoso. Por eso hay que buscar ese tipo de cosas, hay que buscar. Mashías está diciendo de la siguiente manera. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comerán? O con qué, ni por el cuerpo, ¿qué vestirán? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Elohim los alimenta. ¿No valéis mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no puede ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cómo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos? Y si Elohim viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no se preocupen. No se preocupen porque han de comer o porque han de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud. Si el pueblo no se hubiera preocupado, si el pueblo no se hubiera afanado porque no tenían carne, no se hubiera afanado porque no tenían agua, y si no se hubieran afanado porque no tenían de qué comer, el Poderoso les hubiese dado, porque eso es lo que Él promete, ¿sí? Él nunca va a dejar a alguien desamparado, jamás. Él proveerá del pan, Él proveerá de las cosas que el hombre necesita para vivir. Cuando el hombre ha aprendido a buscar el reino de Él y su justicia, cuando ha aprendido a echar mano de ese conocimiento del Poderoso, cuando ha entendido que el hombre vive por la palabra que sale de la boca del Poderoso, cuando su pueblo comprende esta enseñanza, cuando el Poderoso ve esa fe y el Poderoso sabe y entiende y comprende, que aún ni dice que ni Salomón se vistió. Y si Elohim viste a estos lirios de esta manera, ¿sí? Si Elohim se preocupa de esta manera por ellos, ¿cuánto más valemos nosotros? Nos dice que este tipo de lirios, o nos menciona también los cuervos, ¿sí? ¿Cómo consiguen la carne para comer? Elohim les da el sustento. Si Elohim se preocupa por esto, ¿cuánto más, dice, valemos nosotros? Dice de la siguiente manera: y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. No estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Por eso Santiago dice: piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, porque el Poderoso sabe de que esas cosas vos tenés necesidad. Por eso el Poderoso te pide acerca de que aprendas a buscar y a pedir la sabiduría. Eso sí, el Poderoso te enseña que lo pidas en oración. El Poderoso dice de la siguiente manera: el que esté falto de sabiduría, demándela a Él, porque Él la da en abundancia. Eso es lo que hay que aprender a pedir, eso es lo que hay que aprender a buscar, la sabiduría. ¿Qué es con lo que se está edificando esta casa? Que esa casa, Hebreos capítulo 3, verso 6, dice que somos nosotros. Somos esos cielos y esa tierra que está siendo edificada por medio de esa sabiduría. Pero hay que aprender a buscarla, hay que pedirle al Poderoso esa sabiduría. Él la dará en abundancia, esa sabiduría, pero aprendamos a pedir esto. Y no para satisfacer los deseos de la carne. No vayamos tras las avaricias. No nos preocupemos por qué habremos de comer o por qué habremos de beber. Si no entendamos que el Poderoso tiene en control todas las cosas y Él nos suplirá de esto. Busquemos su palabra, busquemos de su conocimiento. Capítulo, verso 31. Más buscad el reino de Elohim y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? El pueblo de la antigüedad no aprendió a escudriñar y a entender estas cosas de las Escrituras. Por eso dice que se entregaron a estos deseos desordenados. No entendieron que no podían satisfacer los deseos de la carne. Por eso Colosenses nos habla acerca de la avaricia. En este capítulo 12 de Lucas dice de la siguiente manera. Verso 15 del capítulo 12 dice Mashiach de la siguiente forma: y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando veamos este verso que vamos a ir a ver ahora, vamos a comprender cuán importante, ¿sí?, es no ser avaros. La avaricia se muestra en esto que este hombre deseaba hacer, ¿sí?, tener bienes materiales. Eso es ser avaro, ¿sí? Ser avaro. Otra de las cosas es que uno puede tenerlos, pero la avaricia se mide cuando uno ha entendido el mandamiento del amor al prójimo. Cuando una persona tiene de los medios y tiene de riquezas, ¿sí?, una persona del pueblo estoy hablando, ¿sí, mis hermanos?, tiene de estos medios, tiene de estas riquezas, está conforme con lo que tiene, y ayuda a su prójimo, y hace misericordia con su prójimo, ese es el hombre del que el Poderoso se agrada, porque ha comprendido y entendido la enseñanza y la palabra. Pero de aquellas personas que hemos llegado al conocimiento, el Mashiach nos enseña a no buscar tener ese tipo de cosas, a no buscar tener muchos bienes, no buscar tener riquezas, porque eso es engañoso y puede hacer que nuestro corazón se pierda y el Poderoso se desagrade y nos destruya en el día postrero. Por eso debemos comprender y entender que el Poderoso nos puede entregar al error por medio de vivir de esta manera en desagrado al Poderoso. Si hemos llegado de una forma, por así llamarle, pobre en cuanto a esos bienes que poseemos, no procuremos hacernos ricos. Vivamos de esa manera. Vivamos de esa forma, gozándonos cada día de lo que tenemos para comer y para beber. Si hemos llegado a este conocimiento teniendo bienes materiales, siendo parte de este pueblo, entendamos el mandamiento de lo que es la misericordia, de lo que Él pide cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios. Entendamos que la misericordia se demuestra en ayudar al prójimo, y no necesariamente con darle una palabra y decirle: ya te doy la palabra, ahora vete. Si lo viste desnudo y viste que tiene hambre, dice que tenés que cubrir su desnudez y tenés que saciar su hambre. Eso es hacer misericordia con el prójimo. Por eso es que hay que entender qué es lo que es la avaricia. Dice de la siguiente manera, vuelvo a leerlo. Mas el hombre le dijo, en el 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso no es bueno irse tras los bienes. Ni si tenemos bienes, hay que entender que esos bienes son para ayudar a nuestro prójimo, que nos han sido prestados de él, para hacer misericordia con nuestro prójimo. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a leer en el capítulo de Colosenses, porque el Poderoso nos dice que la avaricia es un pecado de muerte, y hay que comprender y entenderlo, porque esto nos puede llevar a perder la vida. Colosenses 3, del 1 al 7, por favor, mis hermanos. Si pues habéis resucitado con el Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Cuando el Mashiach vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Bien, hasta ahí, mi hermano, está bien. Hasta ahí está bien, ¿sí? Dice que hay que hacer morir las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer morir, mis hermanos? Lo terrenal, ¿sí? ¿Qué es lo que es eso terrenal? Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La idolatría, mis hermanos, la idolatría, ¿es un pecado que tiene remisión? Exactamente, no. La idolatría es un pecado que no tiene remisión. Por eso una persona que no ha comprendido la enseñanza, una persona que no ha aprendido a poner las cosas en la vida de arriba, ¿sí? Como Mashiach nos ha enseñado, buscar la comida que permanece a vida eterna, aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. El hombre no vive por comer y beber todos los días, por más que comas y que bebas y que el Poderoso te sustente con maná y con carne como lo hizo con el pueblo de Israel, los llevó a la muerte y murieron literalmente en el desierto. Lo mismo nos sucederá a nosotros. Podemos comer y beber, o como hoy se enseña, esa falsa enseñanza acerca de vivir como reyes sobre la tierra. Vas a vivir como un rey sobre la tierra, pero cuando seas echado en el hoyo, no te levantarás en la vida, por no haber comprendido que lo que permanece a vida eterna es comprender la enseñanza de las palabras de Mashiach que nos llevan a tener la vida eterna. Eso es lo que nos dará vida en el día postrero. Por eso Mashiach dijo que el que cree en sus palabras de él, ese es el que tiene la vida. Ese que las hace a las palabras de él es el que tendrá vida. Por eso Mashiach dice que todo aquel viene a él no le echará fuera. Y cuando llegamos a él y comprendemos su enseñanza y su conocimiento, él nos ha dejado la promesa que por más que seamos echados en el hoyo, él nos levantará y nos resucitará en el día postrero cuando él venga. Seremos levantados, pero tenemos que aprender y comprender que no podemos vivir en estos deseos desordenados como vivió el pueblo de Israel, deseando comer carne, como en la generación de Mashiach, que no nos seguían por las señales, porque las señales daban testimonio de que él era el Mashiach. Las señales daban testimonio, las obras que él hacía daban testimonio que era el Mashiach. Por eso cuando vinieron los discípulos de Juan que le preguntaron si era el Mashiach o esperaban a otro, Mashiach no les dijo, vayan y díganle que yo soy. Les dijo, vayan y díganle, los ciegos ven, los sordos oyen. A los pobres es anunciado el Evangelio, porque se estaban cumpliendo delante de ellos las profecías. Estaban cumpliéndose las profecías, estaba cumpliéndose, esa era la mejor señal con la que Elohim había testificado y hablado acerca del Hijo. Había que comprender en esos tiempos y entender que se estaban cumpliendo las profecías. Esas eran las señales que daban el testimonio de que él era el Mashiach, el Hijo de Elohim viviente, como dijo Pedro. Pero el pueblo no llegó a comprender esto, sino que el pueblo lo seguía porque comieron y se saciaron, tal como lo hizo el pueblo en el desierto. Comían y se saciaban, pero no buscaban al Poderoso, no veían las señales que el Poderoso había hecho enfrente de ellos. No veían que su palabra permanece para vida eterna y eso es lo que le da vida al hombre. Por eso el pueblo que no entiende acerca de estas cosas va a perecer, porque la avaricia y los malos deseos y echarse tras estas cosas es un pecado de idolatría. Y no le será perdonada la vida a aquella persona que se eche tras la avaricia por cuanto está haciendo idolatría. Dice el capítulo de Hebreos 13, 5. ¿No? 5 y 6, mis hermanos. Hebreos 13, 5 y 6. Entendamos que no lo dice un hombre, lo dice la Escritura, que hay pecados que son de muerte que no pueden ser perdonados. Una vez que su pueblo ha recibido el conocimiento de la verdad, Mashiach está diciendo que si aquel pueblo que comió el maná literalmente y comió carne y bebió del agua de la peña murieron en el desierto y no se han de levantar en la vida porque cayeron postrados en el desierto y murieron porque Elohim ejecutó su juicio sobre ellos. Si no perdonó a ese mundo, si no perdonó a esa generación de ese tiempo, muchos menos nos perdonará a nosotros sobre quienes se ha manifestado el conocimiento de la verdad. Por eso hay que tener temor del Poderoso, de saber que Él tiene el poder para echarnos y destruirnos en el Gehenna de fuego, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Mashiach dice, ¿de qué le servirá al hombre que gane su alma? Que gane todo el mundo, si perderá su alma. Eso es lo que hay que aprender, a salvar nuestra alma. De saber que estamos muy cerca de caer en el hoyo y que el Poderoso tiene poder para levantarnos de allí. Pero no ha de levantar a alguien que no haya hecho obras de justicia, que no se haya limpiado, alguien que no haya comprendido y entendido la enseñanza del Poderoso. Somos un pueblo que estamos acostumbrados a vivir tras los deseos de la carne, agradando a la carne, pero tenemos que aprender a hacer morir esas cosas que son terrenas, son de la tierra, para comenzar a agradar al Poderoso en espíritu y servirle al Poderoso en espíritu y en verdad, como nos los enseñó nuestro amado Maestro Yeshua Mashiach. Leamos Hebreos, capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, comprender que la avaricia es algo que al Poderoso le desagrada, como cualquier pecado de los que podemos ver que son pecados de muerte. Entender que como este hombre en la parábola dijo, voy a tirar y voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos más grandes, los llenaré de grano y después me tiraré a comer y a beber. ¿Qué es lo que le dice? Hombre necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y todo esto que has hecho, ¿para quién será? ¿O para qué será? Cuando el hombre se tira y se vuelca tras estas cosas, no obedece las palabras de nuestro maestro, de entender y comprender, ¿sí? Que Él es el que va a sustentar, aquel que busca la justicia, Él le va a añadir lo que el hombre necesita, no es necesario pedirle. Sí, el Poderoso nos enseña qué debemos de pedir. Cuando hay un hermano que está pasando una necesidad económica, nosotros debemos comprender y entender que solo podemos pedirle al Poderoso que se acuerde y tenga misericordia. Nada más. Pero no pidamos para que los demás hermanos reciban bienes materiales. No lo pidamos porque el Poderoso se acuerde. Él sabe de qué necesidad tiene cada hermano. Él lo sabe. Cuando hay un hermano que está enfermo, sí, el Poderoso nos enseña a pedir por ese hermano, incluso ir, orar por él ungiéndole con aceite. Eso sí nos enseña el Poderoso. Él también nos enseña que tenemos que pedir por la sabiduría, pero no en cuanto a pedir cosas materiales. Eso no se le pide al Poderoso. Tenemos que comprender y entender Mucho menos si no se le pide, mucho menos poner nuestro corazón y ir tras esas cosas. Teniendo esta avaricia, entregarnos tras estos deseos. Por eso nos enseña la Escritura, en Colosense, que tenemos que hacer algo. Dice la Escritura, haced morir lo terrenal. Dice así, Colosense 3, del 1 al 7, dice, si pues habéis resucitado con el Mashiach, buscad las cosas de arriba. Por eso hace la recomendación, si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde Mashiach está sentado a la diestra de Elohim. Comprendamos y entendamos que tenemos que morir a este cuerpo carnal, tenemos que morir a estas cosas de la carne, tenemos que morir y resucitar con Mashiach, buscando su conocimiento y su enseñanza, sus palabras de él que son espíritu y son vida. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Mashiach, en Elohim, con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Si nosotros comprendemos y entendemos esto, podemos mirar el ejemplo de Abraham y entender acerca de lo que hizo a él que le agradó al Poderoso. Él nunca jamás puso su confianza y su mira en las cosas terrenas. Por eso dice que caminó como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Con Abraham, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque tenía su esperanza puesta en la ciudad que el arquitecto y constructor era Elohim. Tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. Ahí estaba su mirada puesta en la vida. Era una persona que no le importaba comer y beber en cuanto a las cosas materiales o lo literal, sino que sabía que de toda palabra que sale de la boca del Poderoso, de eso vive el hombre, tal como Mashiach nos lo ha enseñado. En el libro de Filipenses capítulo 4, leamos del 10 al 2. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Wow, qué impresionante aprender a vivir de esta manera. Realmente tal como el Poderoso nos enseña. Entender y comprender que si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, vamos a aprender a vivir de esta manera que aprendió a vivir este Pablo. ¿Sí? Vivir humildemente y teniendo abundancia. Y el propósito es para todo estar enseñado por él. Saber que él nos ha dicho que no nos va a dejar faltar nada. Pero si aún así fuera sobre sus siervos, cuando le faltan las cosas, cuando le falta el alimento, cuando le falta el vestido, cuando falta el sustento, aprender a vivir de esa manera. Sabiendo y entendiendo que Elohim nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero si aún así fuera que no lo tuviésemos, aprender a vivir de tal manera que aprendamos y entendamos que lo que el Poderoso nos ha enseñado es que a lo que el hombre le sirve es ganar su vida para la eternidad. Eso es lo que el hombre tiene que hacer, el propósito. Buscar esa comida que la vida eterna permanece. No buscar el alimento que perece, no trabajar por el alimento que perece, ¿sí? Sino trabajar por la comida que la vida eterna permanece. Esa es la comida que el Mashiach nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar que por más que el pueblo haya recibido el maná literal y haya llovido el maná desde los cielos, él era el verdadero maná que descendía para darle vida al hombre. Y comer y saciarnos en esta vida no se compara con la oportunidad y el privilegio que él nos ha dado de poder comprender esta enseñanza de que si entendemos su palabra podremos alcanzar la vida eterna. Ese es el propósito que tenemos que hacer. Aprendamos a vivir agradando al Poderoso. Efesios capítulo 5, del 1 al 5, por favor, mis hermanos. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados y andad en amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragrante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trufanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Cuando comenzamos a considerar los versos que vienen en las Escrituras, podemos comenzar a ver, ¿sí? Cuando este hombre rico en la parábola se acerca a Mashiach y le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, podemos ver a una persona que estaba preocupada de qué manera, en qué es lo que tenía su corazón puesto. Mis hermanos, ¿en qué tenía su corazón puesto? En las riquezas, exactamente, ¿sí? Cuando un hombre pone su corazón en las riquezas, es lo que Mashiach nos enseña, ¿sí? En el dinero, en la riqueza, exactamente, mi hermano Juan. El Poderoso nos ha enseñado que cuando un hombre tiene su corazón puesto en las riquezas, no podrá hacer tesoros en el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque dice que no se puede servir a dos señores. No podemos poner nuestro corazón en las riquezas y agradar a Elohim. Porque la parábola nos enseña esto. La enseñanza de Mashiach nos enseña que vas a amar más a uno que al otro, porque no se puede amar a dos señores. Amás a uno y aborreces al otro. Eso es lo que Mashiach nos ha enseñado. Por eso hay que entender acerca de que la avaricia, por eso él hace la parábola de la avaricia, que es este hombre ávaro que dice, derribaré mis graneros y los haré más grande. Cuando los haya hecho más grande, después los llenaré de grano. Y me echaré y me sentaré a comer y a beber. Cuando viene y le dice, hombre necio, hoy vienen a pedirte tu alma, ¿qué has hecho con tu alma? Ese fue un hombre que no comprendió. Que lo que necesitaba, lo que debía comprender era que debía salvar su alma. Por más que no hubiese tenido de riqueza, por más que no hubiese tenido de qué comer, aprender lo que Pablo nos viene enseñando acerca de contentarse cualquiera sea la situación del hombre. Por eso muchos de nosotros que hemos llegado a este conocimiento, no teniendo grandes medios, no teniendo grandes adquisiciones, no nos pongamos en este momento que se nos ha revelado el conocimiento de la verdad a buscar ese tipo de cosas. Porque le vendrán en desagrado al Poderoso. Él enviará una emisión de error como le envió sobre el pueblo de la antigüedad. Porque fue un pueblo que dice el Salmo 106, desde su verso 15 en adelante, que se fueron tras esos deseos desordenados de su corazón. ¿Qué es lo que era lo que ellos deseaban? Era deseaban saciar su hambre, deseaban saciar su sed. No comprendieron y entendieron que el Poderoso les estaba dando su palabra para darles la vida. Eso es lo que el hombre tiene que comprender y entender, que es lo que importa, es la vida eterna. Eso es lo que tiene que tener un peso y por lo que debemos de vivir cada día. Capítulo de Efesios 5 del 1 a su versículo 5. Sed pues imitadores de Mashiach como hijos amados, andad en amor como también el Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, no se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tuanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Elohim y de Mashiach. ¿Puede un ávaro, ¿sí? alguien que tiene su corazón puesto en hacerse de riquezas, en hacerse de bienes en esta tierra, o de hacerse el propósito de buscar el alimento, porque de eso se trata, mis hermanos? Mashiach está enseñando que no nos preocupemos por qué habremos de comer y por qué habremos de beber. Un hombre que está detrás de estas cosas, ¿le cree al Poderoso? No le cree al Poderoso. Por ende, si no le cree al Poderoso, está detrás de esta avaricia. Y si está detrás de esta avaricia, dice que no tendrá herencia ni en el reino de Elohim, ni en el reino de Mashiach. Esta enseñanza del Poderoso es tan difícil de comprender, pero es importante que se comprenda lo que Él nos está enseñando. Capítulo de Primera de Corintios 5, capítulo 5, del verso 9 al versículo 11.

El hecho de no comprender que al poderoso no se le puede tentar pidiéndole pan y pidiéndole de beber y de comer, no comprender que el poderoso tiene cuidado de estas cosas, al hombre le viene a ser para muerte. Capítulo de Gálatas 5. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el ruaj y el de ruaj es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el ruaj, no están bajo la Torá. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mis hermanos, no aparece aquí la avaricia, pero el poderoso puede inculpar a alguien en base a este verso que ande en avaricia, sí, porque dice la Escritura que la avaricia es idolatría y dice que las obras de la carne son la idolatría. Por ende, aquel que practica las obras de la carne no heredará el reino de Elohim. ¿Sí? Hay que andar ¿en qué? En el espíritu, satisfaciendo los deseos del espíritu, buscando del espíritu. Cuando el poderoso le dice en el capítulo de Deuteronomio 10 al pueblo, por medio de Moisés, que circunciden el prepucio de su corazón, les estaba enseñando acerca de que buscaran el conocimiento. De nada le servía al pueblo haber circuncidado su carne. De nada servía, porque el hombre tiene que comprender y tiene que entender que debe vivir en el espíritu. ¿Sí? ¿Cómo se vive en el espíritu? ¿Cómo se agrada al poderoso viviendo en el espíritu? Guardando sus mandamientos de él. La palabra del poderoso en nosotros tiene que producir un fruto. Por eso cuando recibimos el conocimiento, cuando recibimos de los cielos la lluvia, la tierra recibe la lluvia que cae sobre ella, ¿sí? La tierra bebe de esa lluvia que desciende de los cielos y produce hierba provechosa, pero produce también espinos y abrojos. Tanto lo uno como lo otro es un fruto, solo que el fruto que es hierba provechosa tiene un propósito y el que es espino y abrojos tiene otro propósito. Y el propósito que tiene el espino y el abrojo no sirve absolutamente para nada. No se puede comer el espino y el abrojo, por ende, para lo único que sirve es para ser echado en el fuego y ser quemado. Hay que comprender y entender que hay que vivir en el espíritu. En el capítulo de Deuteronomio, vamos para ahí, 10, nos dice que vivamos, que los frutos del espíritu, ¿cuáles son? Cuando alguien vive en el espíritu, manifiesta frutos, ¿sí? El amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? Seguramente me faltan algunos. Eso es vivir en el espíritu, que la palabra del poderoso produzca eso, ¿sí? Que produzca un buen fruto. Ese es el que ha producido ese fruto, es el que podrá entrar en la vida. En el capítulo de Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcan más vuestra cerviz. ¿De qué manera el pueblo endurecía su cerviz, mis hermanos? Exactamente, es desobedecer al poderoso transgrediendo sus mandamientos que él les ha enseñado a su pueblo, ¿sí? Exactamente, haciendo lo que el pueblo hacía y una y otra vez, tentándolo de esa manera, ¿sí? Lo tentaban una y lo tentaban una y lo tentaban una y otra vez. Y eso era lo que le vino en desagrado al poderoso. Que el pueblo lo hubiera tentado de esa manera, el poderoso se enojó con el pueblo. Por eso es lo que decíamos hace un rato, que le dijo a Moisés, apártate que los destruiré y a ti te pondré sobre un pueblo que le temiera al poderoso. ¿Sí? Si no hubiese sido por Moisés, Elohim los hubiera destruido a todos. ¿Sí? Entonces hay que aprender a vivir de esta manera, en el espíritu. ¿Se le enseñó a este pueblo que vive en el espíritu? Claro que sí, porque eso era lo que les decía cuando les decía circuncidad del prepucio, pero no lo comprendieron. Por eso Pablo, cuando llega a enseñar acerca de la circuncisión, les enseñaba de que no era importante la circuncisión en la carne, sino la que se hace en el corazón, ¿sí? No en letras, sino con el ruas del Elohim vivo. Entendiendo y comprendiendo que el hombre tiene que poner por obra los mandamientos, como lo dice Deuteronomio también, capítulo 6 en su último verso. Y tendréis justicia de Elohim cuando cuidéis de poner por obra todos sus mandamientos. Eso era lo que el Poderoso pedía de este pueblo, pero fue lo que el pueblo nunca llegó a comprender. Por eso vivieron en la carne, enemistados con el Poderoso, y el Poderoso les vino a destruir muchas veces, porque no aprendían a vivir en el Espíritu. La palabra que caía y bebía la tierra en aquellos tiempos, de la lluvia que descendía y bebía la tierra esa lluvia, producía espinos y producía abrojos. Por eso le vino la destrucción. Ese fruto no sirve para nada, sino dice Mashiach que solamente sirve para ser echado en el fuego y ser quemado. Debemos aprender a vivir en el Espíritu, sabiendo y entendiendo que lejos de nosotros tiene que estar la avaricia, que es idolatría, y viene en desagrado al Poderoso, y el pueblo que no aprenda a vivir de esta forma que Mashiach enseña es no preocupado, no afanado, sino buscando las palabras de vida que las tiene nuestro amado Mashiach. El pueblo que no comprenda vivir de esta manera ha de encontrar la muerte cuando sea levantado en el día postrero. Sea levantado será para ser condenado y destruido en el Gehenna de fuego, porque el Poderoso no va a permitir que en su reino entre alguien que ha hecho la avaricia, que es la idolatría. Porque no se pueden servir a dos señores. Nosotros tenemos que tener un solo señor. Nosotros no podemos servir a Elohim y a las riquezas. Y aunque parezca sano el deseo de querer tener muchas veces y de decir que querés tener un poco más, aunque parezca muy sano, hay que comprender y entender que nuestro corazón, el Poderoso, nos ha enseñado que no puede estar detrás de esas cosas. Si nuestro corazón, imagínense en que al pueblo se le imputa, ¿sí?, que hayan entregado su corazón a ese deseo de querer comer y de querer beber, ¿sí?, se tiraron tras ese deseo desordenado de querer saciarse, porque Mashiach también se los dice en el capítulo 6 de Juan, me siguen no porque vieron la señal que hice con vosotros de darle el pan, multiplicar el pan y los peces, sino porque se saciaron. Era un pueblo que andaba en la carne, buscaba saciar los apetitos de su carne, pero no buscaban satisfacer el Espíritu. Por eso es lo que el Poderoso nos está enseñando, a vivir en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Mis hermanos, aprendamos y entendamos que el Poderoso tiene cuidado de nosotros. Él nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Aprendamos a vivir de esta manera. Y el Poderoso nos permitirá ver su enseñanza, nos permitirá, cuando nosotros oremos al Poderoso que nos dé su sabiduría para poder entender este libro que nos permite alcanzar la vida. Si nosotros comprendemos y ponemos en práctica y hacemos eso, el Poderoso nos dará la misericordia y podremos entrar en la vida. Pero si no, ciertamente seremos destruidos por cuanto no hicimos su palabra y no fuimos obedientes a sus enseñanzas. Cada una de las palabras de nuestro Maestro son para ser entendidas y puestas por obra. Eso es lo que se nos reclamará en el día postrero. Haber entendido el conocimiento y no haberlo puesto por obra. Por eso nos dice que aquel que ha recibido el conocimiento de la verdad ya no tiene más remisión si peca voluntariamente. Por eso aquellas personas de los que estamos hoy aquí que hemos comprendido qué es lo que es la avaricia y entendido que no nos podemos echar tras estos deseos de la carne, si no comprendemos esto y si no lo comprendemos, también seremos castigados. Pero si lo hemos comprendido y no lo ponemos por obra y no obramos conforme a la palabra de Mashiach, habremos de alcanzar la muerte. Tenemos que hacer el propósito de meditar en la enseñanza y ponerla por obra. Porque de eso es de los que se agrada el Poderoso. Como dijo de Abraham, por cuanto yo, Abraham, mi voz es oír la voz de él cuando el Señor se ha sentado en su santo templo, calle delante de él la tierra. ¿Para qué la tierra tiene que callar? Para escuchar y poner por obra la enseñanza que está dando el que está sentado en los cielos. Mis hermanos, ¿alguna pregunta queda comprendido? ¿O quieren que veamos algo? ¿Alguna de esta enseñanza que no se haya quedado entendida? Sí, acá uno de mis hermanos me dice que hoy se enseña mucho la prosperidad en las diferentes religiones, creo que en la mayoría de la que cada uno de los que estamos acá hemos venido. Pero no hay una enseñanza más en contra de las enseñanzas de Mashiach que esa. Muchas hay en contra, pero esta es una de las que te puede hacer perder la vida. Porque ir detrás de eso, ir detrás de la prosperidad, todos los escritos nos enseñan que no tenemos que buscar esas cosas. Tenemos que buscar lo que Mashiach nos ha enseñado, trabajar por algo. Y si nos dice trabajar, nos está hablando de un esfuerzo, se requiere de un esfuerzo. Y es buscar la comida que a vida eterna permanece. Es necesario comprender, hacer, como dice mi hermano Douglas, la diferencia en lo que nosotros escuchamos. Tenemos que aprender a meditar en las enseñanzas del Padre, en las enseñanzas de nuestro Mashiach, hay que aprender a meditar en ellas. Hay que aprender a hacer la meditación y comprender lo que el Poderoso nos está enseñando. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos pasado por alto esta parábola que estamos leyendo de este hombre que le llama necio? Porque vienen a pedir tu alma. ¿Qué si nosotros nos echamos tras buscar bienes en esta tierra y se nos pide nuestra alma? ¿De qué nos habrá servido si lo que el Poderoso nos había demandado es que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece? Eso es lo que el Poderoso nos está pidiendo, buscar eso. Eso es lo que debemos de seguir como su pueblo, entender sus palabras de Él. Entender que Él nos está enseñando que no tenemos que preocuparnos. Dice, si no podemos agregar a nuestra estatura un codo. ¿Sí? No podemos. O sea, nos enseña a vivir una vida de no estar preocupados por esas cosas. Estar preocupado quiere decir estar con nuestra mente y nuestro corazón ocupado en eso. De cómo voy a hacer para comer mañana, cómo voy a hacer para vivir mañana. Hay que aprender a vivir buscando el conocimiento del Poderoso. Gozándonos con lo poco, como dice Pablo, o con lo mucho que tengamos. Como dice mi hermano Gastón, esto es vivir en una manera aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu se le llama en todas las cosas que el hombre se preocupa, dice el libro de Eclesiastés, de todo de lo que se hace debajo del sol, es una aflicción de espíritu. Porque te preocupás y pones tu corazón detrás de todo lo que se hace debajo del sol y no comprendemos y entendemos que esto es una gran vanidad que le puede llevar al hombre a perder la vida. Hay que comprender y entender que lo que permanece para vida eterna es buscar la palabra del Poderoso. Por eso el predicador Salomón, cuando llega a Eclesiastés 12, verso 13, termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este, teme de Elohim y guarda sus mandamientos. Mis hermanos, ¿les gustaría que hagamos una oración, por favor? Vamos a orar al Poderoso y vamos a terminar. Exacto, mi hermano Gastón. Gastón dice: no lo comprendía Salomón, cuanto más nosotros debemos meditar en la Torá para no caer en ello. Exactamente, ¿sí? Una persona que fue una de las personas más sabias que ha existido en cuanto a sabiduría y tener un conocimiento. Pero fue una persona que hizo totalmente en contra de lo que dice el libro de la Torá. Se le enseñó que no podía tener muchos caballos el rey que fuera puesto sobre Israel como rey. No podía tener mujeres de otros pueblos. Se le enseñó todas estas cosas y aún así cayó en esto. ¿Cuánto más nosotros tenemos que forzarnos por meditar y hacer el propósito de permanecer? Porque si no meditamos y hacemos el propósito de permanecer, habremos de perder la vida, mis hermanos. Realmente entendamos que lo que debemos de esforzarnos y preocuparnos es por alcanzar la vida. Meditemos y analicemos y escudriñemos las Escrituras. Miremos que todas estas cosas han venido a ser escritas para nuestro ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Codiciar quiere decir poner el corazón en esos malos deseos. No pongamos nuestro corazón en esos deseos como ellos desearon cosas malas. No hagamos lo mismo. Recordemos que lo que ha venido a ser escrito en la antigüedad para nuestro ejemplo y nuestro testimonio, para enseñarnos, para eso fue escrito. Miremos a Abraham, el padre de la Emuná, que teniendo la tierra y pisándola, vivió como peregrino y extranjero, esperando la ciudad que el arquitecto y constructor era Elohim. Busquemos esa vida, busquemos entrar en esa ciudad, ser parte de este pueblo, ser parte de esa Sión, porque solamente hoy nos hemos allegado a esa Sión celestial, pero todavía no hemos entrado en ella. Preocupémonos por entrar y ser parte de este pueblo, como lo son Abraham, Isaac y los antiguos, que alcanzaron el testimonio de haber sido justos. Pero tenemos que esforzarnos, porque si no, no habremos de entrar y ser parte de ese pueblo. Mis hermanos, vamos a orar, ¿sí? Mi hermano Alfonso, ¿quieres hacer la oración, mi hermano? Sí, mi hermano. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Señor, porque tú permites que día con día nos dejes estar en esta tierra que tú nos das. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos des el entendimiento para hacer tu voluntad, nos guíes de acuerdo a tu enseñanza y que nos hagas caminar de acuerdo a tu enseñanza. Padre Santo, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido a la mayor parte tener salud. Tú bendigas a los que no la han adquirido y que han tenido enfermedades. Tú guardes así a nuestros hermanos que están enfermos, como nuestra hermana Miledis, a nuestra hermana Ana, que bendigas a su hermana, que tú le guardes y le bendigas. Y así de cada uno de los hermanos que tienen necesidad en su cuerpo, que tú les bendigas y les guardes. A cada uno de ellos, Padre Santo, que tú restaures el cuerpo de cada uno de ellos, y que así, Padre Santo, que nos permitas estar el día de mañana reunidos para poder escudriñar tu palabra. Bendigas así a tus siervos y a tus siervas, donde quiera que estén, que tú les des entendimiento y sabiduría para que hagan lo correcto. Así, de la misma manera, Padre Santo, bendigas a tu pueblo, que tú le des bendiciones en abundancia, que perdones sus faltas, sus iniquidades, que no sientas tu ira en contra de ellos, antes los hagas entendidos para que aparten su mente de las cosas vanas. Padre eterno, en este día de Shabbat, te rogamos que tú bendigas a cada uno de los que nos rodea, y así bendigas este día y bendigas a tu pueblo para que lo santifiquemos, y así podamos estar en armonía todos unánimes juntos, escudriñando tu palabra y pudiendo entender que esta palabra es de vida eterna, cuando nosotros aprendemos de ella, ejecutamos y hacemos lo que aprendemos de ella. Nos dará vida, y por eso, Padre Santo, te damos gracias por ello, porque nos has dado la palabra de vida, para que todos andemos de acuerdo a tu palabra, y así podamos adquirir la vida. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te damos gracias por todo esto, pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestras ofensas. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, Hamashiach, don nuestro. Amén. Amén, mi hermano. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que el Poderoso tenga misericordia y de cada uno de nosotros, que el Poderoso nos mire con agrado, que el Poderoso nos muestre su rostro en este día de Shabbat y nos conceda su shalom. En el nombre de la don Yeshua el Mashiach, amén, mis hermanos. Poderoso les bendiga a cada uno de ustedes.